No tengo nombre, familia, ni lugar de origen. Ningún archivo ha de existir para probar mi presencia en este mundo. Sigue en su curso como si yo no hubiera sido nunca. Nunca. Nadie me persigue, ni molestos ni decepcionados están conmigo. No he defraudado a nadie, no se me ha dado la oportunidad. No los he herido, para ellos no estoy aquí. Me siento y he de mirar el mundo con ojos nuevos, invisibles. Los veo comer, comprar, existir y no me inmuto. Ellos no me miran ni una sola vez. No tienen razón para hacerlo. Mi cuerpo no existe y no hay nada que mirar. Me siento en una banca siempre invisible. Veo la vida seguir su curso en secreto, en silencio. Mientras camino, mis pasos no causan efecto alguno en nada. Las hojas del pasto no han de doblarse por mis pisadas. Estas no existen. Ninguna huella de dejar en el cemento. Mis pies no son. Soy nada. Soy nadie. Nadie lo sabe. Nunca he sido tan feliz.